la peva go preduna d'abrena pida berlido peva go preduna d'abrena pena merlese peva go preduna goulere monta lo gentra la la la la la la la la la la la la o bati braza ho goulere monta lo gentra la la la la la la la la la la la la la la la bati braza ho d'azenti braza ho na pewa be de rue d'azenti braza ho na pewa be de rue na peva du nigi du intra la la la la la la la la la la la la la la genes begulene na peva genange vina re la la la la la la la la la la la la la begulene na peva du nigi du na genes begulene na peva genange vina genes begulene na gojile ma de blantra la la la la la la la la la la la la la vi mon bade guske na ke quele ma de blantra re la la la la la la la la la la la la vi mon bade guske na gojile ma de blai vi mon bade guske na ke quele ma de blai vi mon bade guske Dio ma chosi paven matra la la la la la no la la la la la la la vi la quere rose dan ma chosi paven mar la de dan la la la la la la la la la la vi la quere rose la gama ha du bian wa un de ge ya va ya na gama du bian wa hen de ge ya va ya na gama ha du bian wa un de ge ya va ya na gama ha du bian wa hen de ge ya va ya na ge son estes en do tra la la la la la la la la la la la la la la o gando gan le la na ge son estes en do la de la la la la la la la la la la la quand on tropila medio wangwa bazentia la rene digile medio wangwa bazentia la rene digile o mahaduric piantra la la la la la la la la la la la la la la ma oui est ce soir et mahaduring bigan la la la la la la la la la la la la ma oui est ce soir et o mahaduric piantra ma oui est ce soir et mahaduring bigan ma oui est ce soir et on a son est deux en d'autre la la la la la la la la la la la la la o gando gando kenge na zones que desen do la re de la la la la la la la la la la la la gando gando kenge na zones que desen do lo gando gando kenge na zones que desen do lo gando gando kenge as malen when and want tra da da la di la la la la la la la la la la o di don a pen vele cara de melon de noan le de la la la la la la la la la la la la di don a pen vele la la la ni la la la la le no la la le la la la re la la la la le no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y la que cantaba, pues, se llama Luis Ebrel y Fig Flatres, a saber que Luis Ebrel canta también con los Ramoneurs de Menhir, el grupo que pasaremos más allá en el programa de Urala de hoy y que tiene sus 80 años, ¿eh? Pues los bretones, al igual que los alsacianos o los catalanes del norte del Pirineo, o los occitanos o los vascos de Iparralde, son ciudadanos de la República Francesa que viven en territorios donde hay otro idioma, aparte del francés. El problema es que uno de los objetivos básicos de la Revolución Francesa, pues fue el de acabar con esas lenguas. No fue de bueno en todo la revolución. Basté para entender en espíritu en qué se basa la persecución de estos idiomas minorizados. Los siguientes gobernantes de Francia consideraban el euskera como un idioma de personas proclives al fanatismo y un obstáculo para la propagación de las luces. Barrer, jacobino, en 1794, advertía a la Convención Nacional: «Ciudadano, el lenguaje de un pueblo libre debe de ser el mismo para todos. Hemos visto cómo el dialecto bretón, el dialecto que se llama vasco y las lenguas alemanas e italianas perpetúan el dominio del fanatismo y la superstición que apoyan el mando de los sacerdotes y los aristócratas favorecen a los enemigos de Francia. Es una traición contra la patria dejar a los ciudadanos en la ignorancia del idioma nacional». Según el propio Grégoire, sobre 8 millones de franceses, uno de cada cuatro cometían el delito de no saber francés y se expresaban en 30 variedades lingüísticas sobre una población de 29 millones. El país más poblado de Europa en esa época. Ni en Europa ni en ninguna parte del globo que Dios sepa sucede que la lengua nacional no sea universalmente usada por la nación. Francia tiene en su suelo quizás 8 millones de personas, de las cuales algunas apenas pueden balbucear unas palabras maldichas en nuestro idioma. Los otros lo ignoran completamente. Por lo que proponía directamente el aniquilamiento de las lenguas locales. Para imponer el francés, la mejor arma era la educación, y así Barrère propuso nombrar un instructor de la lengua francesa para cada pueblo que enseñase las leyes, los decretos y los mandatos de la convención. Es decir, para los jacobinos y para sus herederos, toda lengua que no sea el francés es enemiga de la nación. Pero a pesar de ello, muchas de las lenguas de las naciones que componen Francia han pervivido. Los bretones son uno de los pueblos que han sido capaces de conservarlas, sin dudas con un arduo esfuerzo. Ahora el movimiento de recuperación del bretón cada día es más fuerte. Es un movimiento de recuperación de la lengua nacional de Bretaña. Mira con interés las actuaciones que en Egoalde se han hecho y se hacen para la recuperación de nuestro idioma. El euskera incluso importando el modelo de la corrica, que contaremos un poco luego. En esta ocasión ha llevado, con motivo del Festival del Libro de Bretaña, a vascos para hablar de los mecanismos utilizados para la recuperación del euskera. Y pues eso fue en octubre pasado, cuando subieron la gente de El Car. Y l'Agence Bretagne Presse, un periódico de Bretaña, contó eso, de 6.600 lenguas, cuya 95% son habladas por 600% de la población mundial. Aquellas se portan bien, han conseguido su reapropiación por las generaciones actuales. Se cuentan apenas sobre las dos manos, el hebreo, el vasco, el catalán, etc. No se come la lengua. El ingeniero venido hacia Carré a hablar del libro nuevamente traducido al bretón, que ha sido leído por numerosas personas en internet, escrito en euskera, traducido en español por América del Sur y en francés por las minoridades lingüísticas franceses. Es el libro que se llama Euskaren Berreskuratzea, que está en descarga libre en internet y que está muy interesante, y que fueron entonces invitados para presentarlo en Bretaña. Pues seguimos con la entrevista de Laurent de Verrier Noir. Sin más que decir sobre el grupo, solo que son los Ramoneurs de Menhir, los limpiadores de chimenea de Menhirés. Y que, pues eso, es guitarra eléctrica, gaita bretona y el chistu, ¿no? Lo podríamos llamar. Con Verrier Noir hay un Maxi 45 que salió en 1985, y sobre el tema Vive le Feu encontramos ya una pareja de sonores, cuya Eric tocaba una gavotte al final. El cantante de los Berru es bretón, había ya una conexión fuerte. Luego nos hemos perdido de vista y es haciendo nuestra reaparición en 2003 en Rennes. Eric y Jean-Pierre, los dos sonores, hemos vuelto a encontrarnos aquí. Con Eric nos conocimos, teníamos 16 años, éramos punkis de la calle. Luego él se volvió a Bretaña y no volvimos a vernos durante mucho tiempo. Nos hemos encontrado y hay una buena osmosis. De todas maneras, es así una banda. Hemos ensayado unas horas y hemos visto que había una buena osmosis. ha sido muy rápido. En verdad, nos hemos formado con la idea de coger de asalto el festival intercéltico para volver a traer un poco de parte. Bueno. En verdad, nos hemos formado con la idea de coger de asalto el festival intercéltico para volver a traer un poco la parte salvaje de la cultura celta, porque este festival empezaba a transformarse en cualquier cosa. Cantantes de variedades francesas que llegaban y que no tienen nada que ver con la cultura celta. Hay una cosa que se ha olvidado en la cultura celta, es el espíritu salvaje, el espíritu indomable. Nosotros somos representantes de eso y sobre todo del espíritu de insumisión. Eso es muy importante. Entonces hemos montado en una semana nuestro primer set para tocar en la calle. Mucha gente piensa que querer ser libre es una forma de xenofobia, otra vez los bretones que quieren una frontera más, pero no es así, los bretones quieren separarse de un gobierno que no les corresponde para nada. Es sencillo, un pueblo aspira a ser libre. Igual nunca digo España, digo la península, porque España no existe. Hemos obligado gente a vivir juntos destruyendo su propia cultura, impidiéndolos hablar su propia lengua. Cuando hemos tocado en Cantabria, hemos encontrado gente que hablaba su idioma, que es otra lengua oprimida no enseñada en la escuela. ¿Sabes? Me fui a Bretaña porque tenía esta conexión, pero pienso que si había estado en País Vasco hubiera hecho un grupo tradicional también. Siempre he estado atraído por las raíces de las cosas. Pienso que las personas vienen sus raíces, están abiertos hacia los otros. Y que los racistas y xenófobos son las que ya no tienen raíces, haciendo al final que odian a las raíces de los otros. Et que justement, et du coup, bah, il haïssent les racines des autres. Donc non. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et ça n'a rien à voir. Les gens jacobins essayent de faire croire que c'est une lutte. Y no hay nada que ver. Los jacobinos intentan hacer creer que es una lucha nacionalista. Pero no es en absoluto el gol. No hay que mezclar nacionalismo e independencia. Claro, hay aquí, como en País Vasco, un puñado de extremistas derechistas, pero son una minoridad. La mayoría de los separatistas es libertaria, abierto de la verdadera izquierda, ¿no? Vemos con el PSOE en Francia y ahí el mismo en España. De hecho, lo han echado recientemente. No sé si es una buena idea porque va a ser peor, creo. Francia va a recoger el mismo. Había una gran diferencia entre PSOE y UMP, pero va cambiando otra vez. El Sarkozy nos hará una serie de monólogos 2 semanas antes de las elecciones y ya está. Es muy fuerte al nivel de comunicación y ahora todo es tema de comunicación. Tiene los medios con él, va a ser sencillo. Ahora estamos en un tercer álbum, pues tengo un problema, es que mi caja rítmica se ha quemado, entonces he perdido absolutamente todo. Estoy rehaciendo todo, 17 años de trabajo, porque era la caja de Traumatism en 1991. Pero es así, los otros me gritan porque no has hecho una copia de seguridad, pues yo soy así. Trabajo sin redes de seguridad y me permite hacer un trabajo que nunca habría hecho, es decir, rehacer todo. No era la de los Verus, pero la del último álbum de Verus, sí. Esta caja ha hecho Traumatism, El Gallinero, Berrier, una banda que hemos hecho un anito en Bretaña, Les Laurent Houtan. Solo tradicional punk rock. Y pues la memoria ha explotado porque trabajamos en un nuevo álbum. Voilà, donc ça, c'est un nouvel album qui sera ouvert, si tu veux, beaucoup plus sur le monde et beaucoup plus sur les... Es un álbum que estará más abierto hacia las otras culturas minoritarias. Vamos a intentar hacer el puente. El grupo en Bretaña es enorme y representamos realmente la lucha por las libertades bretonas. Pero simbólicamente podemos representar el grupo que lucha por la preservación de las culturas minoritarias frente a la pisonadora mundialista que intenta poner todo en el mismo carril. Mundialista, je dirais, qui essaye de tout mettre sur le même sur la même rail. Voilà, donc il y aura des morceaux traditionnels issus de la culture grecque, il y aura des morceaux traditionnels issus de la culture d'Afrique du Nord. Habrá temas de música tradicional de la cultura griega, África del Norte, de los países del Este, y nos daremos cuenta que las relaciones son cercanas. Todas las músicas tradicionales del mundo se acuerdan entre ellas, y no es azar, es realmente interesante. Por ejemplo, el chistú es un instrumento que se encuentra en todas las culturas, en el País Vasco, en Cataluña, en Grecia, en África del Norte, en Bretaña, por supuesto, y las danzas son muy parecidas y podrían adaptarse. Vers ça. Bon, c'est un premier pas, je dis, parce que il y aura encore des danses bretonnes, typiquement bretonnes, pour arriver vraiment à... Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est arriver à fusionner avec plein d'autres musiciens traditionnels. Là, il y a un chanteur Kabi là, qui va venir chanter avec nous un morceau. Ça, c'est important parce que Entonces este álbum será como el primer paso. Lo que nos gustaría sería poder fusionar con todo tipo de música tradicional. Hay un cantante kabil que va a cantar un tema con nosotros. Es importante porque los kabiles son un poco los bretones de Argelia. Encontramos como a vascos o bretones un poco en todas partes, ¿no? Pueblos encerrados por unas grandes máquinas que intentan reducirlos. Y sin embargo la riqueza está en la diversidad cultural. No entiendo por qué la divergencia da tanto miedo. Estamos realmente en un sistema facha, pero disfrazado, limpio al exterior, pero la misma bestia infama y quiere dar una cara respetable. Vemos el Front Nacional en Francia, que quiere dar una imagen que no es racista para nada y que no tiene nada que ver con los nazis. Es una locura, ni asuman la base de su ideología. Lo peor es que funciona, la gente lo cree. Quand on voit la nature, quand on voit la forêt, ce qui fait la richesse de la vraie forêt, le cœur de la forêt, c'est toutes les différences ensemble qui créent une force. Au niveau du cerveau, c'est un rétrécissement. Ouais. Justement, c'est vachement... Par exemple, tu vois, nous, on ne traduit pas les textes en breton. On chante bon, à 80% en breton. Ouais. Moi, je chante quelques morceaux en français. Et on fait quelques... Cuando vemos en la naturaleza, la riqueza de un bosque son todas las diferencias que hacen su fuerza. Por el cerebro es retroceder. Ves, por ejemplo, no traducimos las letras del bretón. Cantamos a 80% en bretón. Canto unos temas en francés y hacemos unos temas tradicionales punk en inglés. Pero traducimos nada porque cuando empezamos a traducir los textos en bretón, hay un lado reductor, hay maneras de decir cosas en bretón intraducible en francés. Al nivel emocional no se entendería, habría que cambiar los textos para entenderlos como se debe. Cuando se escucha un grupo africano, puede ser que no haya traducción en la lengua. Escuchamos cómo suena la emoción transmitida. Es también a la gente hacer el esfuerzo de entenderlo. A mi época no había traducción de los temas punkis ingleses que me gustaban. Tuvo que... Bah ouais, de toute façon, moi, nous, on adore jouer au Pays Basque, on y a joué très très peu, hein. On a joué deux fois, je crois, jusqu'à maintenant, mais disons que c'est, on a vu tout de suite, quoi, il y a une, c'est clair que, je veux dire, on sent en montagne, c'est ouais. Exactement. De todas maneras, nos gusta tocar en el País Vasco, hemos tocado poco, las dos veces hasta ahora, nos hemos sentido directamente como en Bretaña, el mismo espíritu. He ido también en Chiapas ver a los Cinco Caracoles o Pueblos Libres. Ver un poco me pareció súper interesante. Nos enseñan otra vez que la gente que tiene nada, si son solidarios y organizados, tienen todo. El material no sirve a nada, es la solidaridad humana que crea la riqueza y estamos en un sistema que nos enseña todo lo contrario, basado en sobre la riqueza personal e individual. Vamos hacia una catástrofe. Et encore une fois, quand on chante avec Louise Ebrel, bon, qui ne peut pas intervenir tout le temps parce qu'elle a 80 ans, que voilà, et elle joue uniquement en Bretagne, on ne l'emmène pas quand on sort, et elle ne joue pas non plus tout le temps. Yo pienso que estamos todos en el mismo piedestal, y cuando cantamos con Louise Ebrel, que no interviene siempre porque tiene 80 años y no la llevamos afuera de Bretaña, la preservamos porque es la última gran biblioteca viva de Bretaña. Controla a Gavotte como nadie. Cuando canta con nosotros se rompen los prejuicios de los punquitos. Es decir, cuando me ven poner mi guitarra sin ninguna concesión, lo doy todo igual, no cojo una acústica. Ella canta encima, los punquitos no entienden lo que pasa. Se preguntan cómo una abuela canta con tanta energía sobre una guitarra eléctrica. No cambiamos el ritmo porque no serían posibles los bailes tradicionales. Los ritmos tradicionales bretones son muy rápidos y la gavotte es punk rock. Ha sido fácil poner mis riffs. On reprend des danses et on joue en fechnose. Et les gens qui dansent les danses traditionnelles, ils dansent sur nous. Donc si tu veux, on aurait trop accéléré les danses, ça serait impossible. Donc on est vraiment exactement dans les tempos. Les danses bretonnes sont assez rapides. La gavotte, c'est du punk rock. C'est vraiment clair. Moi, j'ai pas eu de difficulté. J'ai juste posé quelques riffs, ça le fait direct. Tu vois, moi, ça fait maintenant 34 ans que je joue en concert. Hace ahora 30 años que toco en conciertos, vivo una aventura guapa, el papel del bardo es federar la tribu y es lo que hacemos. Cuando tocamos en Feichnose, todo el mundo viene, los más jóvenes que vienen por el lado rock y los ancianos. Así hemos conseguido volver a crear una fusión entre ancianos y las nuevas generaciones, lo que había desaparecido en Bretaña. Somos muy orgullosos de eso. Hay que ver la apertura de los tradicionales. Hemos ganado el premio de música tradicional bretona en 2008 en un concurso muy clásico. Lo hicimos de media broma y al final ganamos. Prueba que la gente tradicional de Bretaña es muy abierta. Nos enseña que las tradiciones no nos encierran en una xenofobia. Es el inverso. En Bretaña el extranjero no es un enemigo. Hay intercambios, se charla. La Bretaña está rodeada de mar, hay muchos marineros, hay muchos bretones en el mundo, están acostumbrados al viaje, a ver otras culturas, son muy abiertos. Les gens du traditionnel en Bretagne, ils sont ouverts. Et ça, encore une fois, ça montre que les traditions, c'est pas quelque chose qui renferme les gens, encore une fois, dans une xénophobie. C'est complètement faux, c'est l'inverse qui se passe. En Bretagne, l'étranger n'est pas un ennemi. Ça fait pas partie de la culture bretonne, l'étranger est accueilli, on discute avec lui, on échange, ça fait partie de la culture bretonne, ça, parce que la Bretagne est entourée de mer, donc il y a beaucoup de marins, il y a des bretons partout à travers le monde, donc ils sont habitués à voyager, à voir d'autres cultures, donc ils sont pas du tout, c'est pas des gens, c'est des gens très très ouverts, et moi ça me fait halluciner qu'il y a beaucoup d'anciens qui viennent nous voir, et... Tu vois, c'est quand même fort. De toute façon, tu vois les luttes en Bretagne. Quand tu vois Me parece alucinante los ancianos que vienen vernos. Cuando ves las luchas bretonas y Progov en los 70s, que una central nuclear que querían construir, estaba todo el mundo hippies y las begudenes en tradicional e hipercato, pero van juntos. Porque hay un momento cuando es la tribu que es la prioridad. Hay una gran solidaridad que da placer. Y en Bretaña la diferencia no da miedo, aunque a veces no estoy de acuerdo con todo. Hay un tema que hablamos en conciertos, pero no en Feichnose, es la opresión de la Iglesia Católica. Es un tabú terrible en Bretaña que es la base, una cultura pagana. Nosotros hablamos de eso porque solo la extrema derecha habla de las culturas paganas. No hay que dejar ese terreno a la extrema derecha, no es porque un grupo de fachas se proclama pagano que hay que ir a rezar a la iglesia. Además, cada iglesia ha sido implantada en un lugar sagrado celto para romper esa cultura. Y con Luis es igual, pues Luis tiene sus 80 años y una cruz del Cristo del cuello, pero hablando nos ponemos de acuerdo sobre muchas cosas. Es realmente interesante, es decir, que hay un diálogo posible entre gente al parecer diferente. Absolument aller à l'inverse et aller prier à l'église, hein, c'est carrément idiot. Et en plus, en Bretagne, chaque église a été implantée dans un endroit sacré celte, pour justement casser la culture celte, en fait. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est un sujet qu'on commence à parler, qui a un gros bout en Bretagne, et on amène ça. Et avec Louise, c'est pareil, parce que Louise, elle est, bon, elle a 80 ans, elle croit du Christ autour du cou, etc. Et ben, en discutant, etc., maintenant, on tombe d'accord sur plein de trucs. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une discussion qui est possible entre des gens, a priori, qui sont complètement différents. Et ça, c'est un exemple de vivre ensemble qui est vachement important. vraiment, maintenant on se rend, tout le monde se rend compte avec toutes les mouvances qui se passent à travers le monde, par rapport aux indignés et tout ça, on se rend compte, hein. Gros problème, la grosse épine qu'on a dans le pied, c'est le capitalisme. Nous sommes felices en la mierda donde vivimos, et vivimos, et l'intérêt c'est que tenemos curro y da un sentido a la vida. Sueño que todo el mundo viva en armonía, pero sabes cómo es. Hasta que el profit pasa antes del humano, nos saldremos. Ahora pienso que todo el mundo se da cuenta a través de todos los movimientos que hay, los indignados. Nos damos cuenta que el gran problema, la espina que tenemos en el pie, es el capitalismo. Y ahora os seguimos en la bajada hacia el muro o nos reaccionamos deprisa porque hay una cuenta atrás. En la planeta no quedan muchas cosas, hay que reaccionar para salvar las generaciones que vienen, por lo menos en respeto a los jóvenes. En nuestros conciertos hay muchos niños entre 3 y 5 años que suben en el escenario, organizamos un coro totalmente improvisado y nos encontramos hasta 4 generaciones en el escenario. Es realmente muy fuerte, hay los padres con lágrimas a ver eso. Aquí vivo una aventura en Bretaña alucinante. Los Beru era una aventura guapa porque federó la juventud entre 18 y 25 años. Luego con Traumatism ha sido una aventura muy fuerte. Hemos tocado en casi todas las ocupas de Europa, creadas unas cuentas, pero era en un movimiento concreto. Sin embargo, los Ramoneurs explotan todas las paredes entre toda la gente. Federamos de los bebés a las abuelas sin hacer ninguna concesión. Podríamos haber hecho una sopa de guitarra folk. Aquí la guitarra eléctrica no está muy vista en el tradicional. Y llegamos con una caja rítmica. Los bailarinos nos dicen que es genial esa caja, que les ponen un tipo de trance. Para mí, llegar a este grupo después de 30 años de música me pone muy feliz. Y tenemos mucho más que hacer que viajar, encontrar más músicos tradicionales del mundo. C'est vraiment l'aboutissement de 30 ans de musique. Lo mejor es hacernos venir tocar porque somos un grupo live. Hacemos discos porque necesitamos también esa economía para vivir siendo siempre independiente. Es la base. Nunca he firmado en una mayor y nunca lo haré porque queremos ser libres. Y ser amateur nos permite también ser libres. No somos intermitentes del espectáculo. En Francia han inventado un estatuto para controlar todo lo que es artístico. Artistique ne doit pas être contrôlé, jamais. Génial, ouais, hein. Je trouve ça franchement, nous on incite les gens à télécharger notre disque. Génial, llamamos la gente a descargar nuestros discos, la gente lo sabe y... Yo he hecho toda mi cultura música con casetes. No se hablaba de copias, era normal. Y de ver ahora las películas que se montan, porque son las grandes compañías y las artistas de esas grandes compañías que lloran. Porque al haber cogido a la gente por tontos con precios exorbitantes, pues la gente lo deja y no sustenten esos artistas y descargan gratis. Hemos vendido, por ejemplo, entre 50 y 60 mil de los dos álbumes. Es enorme por un grupo independiente. Tal vez somos los que venden los más de la escena alternativa francesa. Sin publicidad ni promo tele, tal vez un minutito para aquí o para acá y un poco en los medios regionales. Sin embargo, nuestros discos, cuando salen al día siguiente, están en descarga libre. La gente puede elegir y entienden que comprando el disco ayudan al grupo también. Y yo no tengo que juzgar. Entiendo completamente que no se puede comprar todo. Y la música sirve a circular. La descarga libre soy en favor y lo seré para siempre. Nosotros no estamos en la SACEM, SGAI. Aunque ellos a veces lo hacen creer a los organizadores que si estamos, hacen un racket. En nuestro contrato ahora está bien escrito que no estamos en la SACEM. Y el sistema de la SACEM es completamente tonto. Hacen pagar un porcentaje a los organizadores para pagar sus edificios en París, sus empleados que no hacen nada, y este dinero es dinero de la escena independiente. Conozco bien el problema. Con los Berus nos hemos inscrito un poco obligados. Cuando estás inscrito, cualquier otro proyecto lo tienes que declarar. Les he llamado y dicho que no quería inscribirme, que hago música tradicional, que es música del pueblo y no a las hacemos. Y si me hubieran jodido, hubiera hecho conferencias de prensa, hubiera puesto mi mierda y no tienen intereses en eso. Es un sistema mal hecho, oscuro y ambiguo. Hay mucho dinero que no saben a dónde va. Que no sabemos a dónde va. Ahora hay abonos para las radios, que vayas pasando música registrada o no, y entonces este dinero está repartido entre las ventas más grandes. Eso hace que un grupo independiente como los Berry et Noir hacía ganar dinero a artistas como Michel Sardou, Johnny Hallyday, o etc. Estamos todavía en un cliché donde el siervo trabaja para un señor, un funcionamiento monárquico. Dans les plus grosses ventes, c'est-à-dire que moi je trouvais ça inadmissible qu'un groupe indépendant donne de l'argent à un Johnny Hallyday ou à Michel Sardou ou à un Goldman ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est inadmissible. On est encore dans le cliché du serf qui travaille pour un seigneur. On est vraiment tout le temps, c'est un fonctionnement monarchique, c'est vraiment hallucinant. Si jamais un jour vous avez des problèmes, vous avez besoin de témoignages d'un groupe, ou de gens qui en parlent, moi je veux bien le faire, parce que moi j'ai une position intéressante, parce que moi je suis inscrit à la SACEM en étant contre. Si tenéis problemas algún día, si necesitáis grupos para atestiguar o apoyar, no dudaré en llamarme, soy un caso interesante, porque estoy inscrito siendo en contra. Nos hemos inscrito con los Berus y hemos entendido rápidamente que no queríamos que las radios libres pagasen, entonces todas las radios libres nos difusaban. Muy bien, y cuando han visto la amplitud del movimiento del rock alternativo de los 80, empezaron a tener miedo e inventaron un sistema para que las radios tenían que pagar un abono. Entonces, el dinero que no ganábamos iba a artistas gentuzas y nos inscribimos para por lo menos recuperarlo. Cuando me di cuenta, el hecho de pertenecer por ser humano a una empresa es inadmisible. Y una vez que estás en la SACEM, no te puedes marchar, es por vida. Es alucinante. Tienes aún derecho a querer hacer algo algún día, pensártelo y luego cambiar de idea porque no te parece bien. Es como decir que te obligan a casarte con alguien que no quieres, y que vas a tener que vivir con él toda la vida. Estamos en 2012 y estamos cerca del esclavismo. Lo denunciamos eso e incitamos a descargarnos. Hallucinant. Bon. Donc là, on en est là. On est en 2012 et on en est là. Tu vois, c'est vraiment, on est très proche de l'esclavage. Ouais. Hein, c'est quand même fou. Donc voilà. Donc là, on dénonce ça nous constamment et puis on incite les gens à télécharger ça. On est très très contents. Hemos enviado un mail a la página pirate punk para decirles que muy bien era. Hay pocos grupos que lo hacen. Y decir que las descargas impiden la venta es falso. Somos el ejemplo. Los Berus han vendido muchos discos, pero en casetes ha sido muchísimo más. Es un debate falso. Y no pretendemos ser creadores. Los Berus, para mí, es de asunto público. Y la gente que nos pide si pueden hacer versiones de Berus et Noir o lo que sea, claro que sí. Luego eres tú, tu conciencia y lo que vas a hacer. Luego es el público que juzgar. Yo ni tengo nada que decir, aunque la versión sea podrida. Si te gusta, hazlo. No tengo que juzgar. Veo el homenaje hecho a los Berus en los 90 con la música electro, en la escena electro. Me parece excelente. Han hecho también que la cultura Berus se perpetúa. Lo han hecho una versión, el Fermín, Apache. Yo adoro el País Vasco, me siento bien ahí. Me gusta mucho tocar en Gasteches. Tengo la impresión que eso me molesta, que molesta al Estado, es la cultura. Te alojas, ok, muy bien, pero la gente se encuentra, se reúne en un local molesto. La convivialidad es prohibida. En Francia no hay eso. hay MGJC, Casas para Jóvenes, gestionado por un chico nombrado por el Estado. Están de acuerdo dejar sitios a jóvenes si los controlan. Justamente es interesante que los jóvenes se autogestionan sin el Estado. Hablo de jóvenes porque los menos jóvenes están tan puestos en la vida activa, pagar sus letras, que no tienen tiempo para vivir. En Bretaña hay algunos lugares, pero no es así tampoco que se pasa. Hay una sala municipal en cada pueblito, abierta a todos y muy asequibles, porque muy baratas. Puedes hacer fácilmente una gira de 50 o 100 conciertos en Bretaña. Nosotros hemos hecho unos 300 sin volver a tocar en el mismo sitio. Son sitios prestados por las ciudades, pagadas en los impuestos, y hace que los conciertos giran alrededor de los 5 euros. El problema que tenemos son los horarios. El gobierno francés ha impuesto horarios máximas para estas salas y, sin embargo, los feijnos tradicionales son hasta la mañanita. Como los bretones son marineros o trabajan mucho, es una manera de descompresar, sirve a salir un poco de tus problemas y vuelves a casa descargado. Entonces, estamos viendo para comprar y hacer un cabaret para organizar conciertos, espectáculos. Lo interesante es hacer tocar los grupos varias veces en la noche, porque para que en los conciertos todo esté bien organizado. Hacen la cola, pagan su plaza y servicios de seguridad, escuchan y cuando se acaba están afuera. Y no hay intercambio entre el grupo y el público. Sin embargo, en un feijnos los artistas tocan varias veces. Es interesante porque cuando ves un grupo varias veces, se dejan irse más cada vez en la noche. Después de unas copas y ir a más allá. Y el público también. Y en estos momentos se forma una magia humana que nos quieren prohibir. Es decir, que un concierto se transforma en consumición. Entras, consumas el grupo y te vas. Eso me jode. Nunca puedo tomar algo con el público porque me cuesta parar tocar. Me tienen que cortar el sonido y sacar la gente. Lo que hago es que voy después en el parking. À plusieurs, pouvoir faire un cabaret où on pourra organiser des concerts et des spectacles toute la nuit. On pourra vraiment, et les groupes, ce qui est intéressant, c'est de faire jouer les groupes plusieurs fois. Parce que ce que j'aime, ce qui m'embête dans un concert, c'est que tout est bien organisé, si tu veux. Voilà, il y a des gens, ils font leur entrée devant, ils font la queue, il y a le service d'or, ils payent leur place, ils rentrent, ils se mettent bien à leur place, ils regardent le groupe, et quand c'est fini, ils se retrouvent dehors. Et en fait, en échange entre le groupe et le public, ils ne passent pas grand-chose. Alors qu'en Bretagne, dans un feijnos, les artistes jouent plusieurs fois. Hay que romper esta barrera entre el grupo y el público. Me siento igual a todos y el escenario está solo para que la gente nos pueda ver desde el fondo, en mecánico. Para mí no es un piedestal. Me parece muy importante que los artistas estén en la sala, bailen, toman algo, rompe el truco de la estrella. Para mí no es tan fácil con los Berruyer Noir, pero finalmente, desde que he llegado en Bretaña, viven siempre con ellos. Ya se ha roto un poco el mito verde. Es más sano. Y en lugar que vamos a abrir, será un lugar convivial de 200 personas, donde el grupo va a tocar dos o tres veces. En la noche será otra cosa. Me gustaría poder hacer los conciertos como los veo realmente, muy abiertos al nivel musical, desde música clásica hasta música tradicional, pasando por el rap o el reggae. En fin, me gustan todas las músicas que tienen corazón. Si las personas tienen un buen espíritu, me gustará, y en todos estilos. No hay un mejor que el otro. Entonces, en este lugar habrá mezcla entre música clásica y punk. Música tradicional africana y bretona, rap y electro. Hacer mezclas que parecen imposibles, pero a la vez la gente se dará cuenta que es la misma energía. Dicen las mismas cosas porque aspiran al mismo cambio. C'est pas mal. Bon, la scène, c'est juste utile pour que les gens au fond y voient. Voilà. Ouais. Être en hauteur, ça sert juste, c'est un truc mécanique qui permet à tout le monde de pouvoir voir. Point. Ça sert pas du tout. Pour moi, c'est pas un piédestal par rapport aux autres. C'est pas du tout. Decimos siempre en los conciertos que somos un grupo amateur porque hacemos la música con el corazón. Y en la palabra profesional hay la palabra profit. Es decir, que lo haces por el profit. Y para mí un profesional es alguien que hace mal las cosas, porque las hace con interés financiero. en la palabra amateur hay alma y corazón. Un amateur, cuando hace las cosas, las hace con corazón, entonces las hace bien. Es mucho más interesante el trabajo de un amateur que de un profesional. Y si ponemos lo mismo en política, si la política sería amateur y benévola, sería totalmente diferente. No habría desvío de dinero, no pensarían en su carrera o solo en sí mismo o en su familia. Pensarían más por la tribu. Nunca hemos visto un jefe de tribu tener todo y nosotros nada. No existe ese sistema occidental que se inventó eso. Resistencia a los gasteches de Bilbao, e igual si necesitáis ayuda, como sea, aquí estamos. Pues eso era la entrevista o casi el monólogo, ¿no? Que no hemos puesto las preguntas, que pensábamos hacerle una entrevistita y me he quedado hablando con él como mucho tiempo, ¿no? Y era complicado recortar lo más interesante, porque todo es bastante interesante, ¿no? Tienen una misma lucha ahí y pues vamos, quieren venir por aquí a visitarnos de cualquier manera, quieren venir a la radio, quieren venir a tocar en Bilbao, a ver si nos hacemos algo para acoger a esta gente. Y pues vamos a, que tenemos un poquito de tiempo, que está ahí sí nula la música en Blazistán, que el primer disco, a saberlo, que se llama Dance and Jaul, la danza del diablo, que salió en 2006, y participan ahí bastante gente de ahí. Con este disco hicieron giras por Escocia, Francia, Suiza. Y el segundo se llama Amser and Dispatch, la hora de la revuelta. Robert Parisien. Pues porque el tiempo se nos va, vamos bajando. Y pues nos veremos la semana que viene con otra gente, otra música libre. Que pasarlo bien y tener cuidado a lo que viene de la derecha.